clamor de todas las naciones eres tú, Señor. Te adoramos, Jesús. Y todas las naciones que tú creaste se unirán y te adorarán. Y todas las naciones que tú creaste se unirán y te adorarán. También el gozo de su salvación.